Comenzamos el noviazgo apenas un par de días. Ella dice que me quiere, no lo creo, vida mía. De verdad que tú me quieres, el amor nace del alma. Mira que cuando uno quiere, a uno no le importa nada. Que a uno no le importa nada, mira que cuando uno quiere. Arquitecto Hugo Serrano, diseñame la mujer ideal. He tenido varias novias que ni sé cuál me ha querido. La mujer que a mí me quiere la conozco en el cariño. Y tú no me das cariño, yo sé que tú no me quieres. Yo sé que tú no me quieres y tú no me das cariño. Heriberto Gómez, el sabrosón. Mira, me tengo experiencia y soy muy sentimental. En cuestiones del amor, soy quien quiere y puede amar. Soy